Ándale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar. Ándale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar. Es la cumbia de mi rancho que ya se deja escuchar. Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar. Es la cumbia de mi rancho que ya se deja escuchar. Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar. Un paso adelante, un paso hacia atrás. Muévete negra si sabes bailar. Un paso adelante, un paso hacia atrás. Muévete negra si sabes bailar. Muchachas y muchachos no se cansan de bailar. Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar. Un paso adelante, un paso hacia atrás. Muévete negra si sabes bailar. Un paso adelante, un paso hacia atrás. Muévete negra si sabes bailar. Hacia atrás, muévete negra si sabes bailar. Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar.